Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 17 de octubre a las 10:30 se proyectará la película francesa Crónicas Diplomáticas de Bertrand Tavernier en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia del joven Arthur Platmin, que consigue un empleo para trabajar con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Alexander Taillard, y se convierte en el encargado de redactar cada uno de sus discursos. Será testigo de cómo se manejan los hilos del mundo de la política, a la vez que serán más fuertes la amenaza de los tecnócratas en el país. Internacionales. Ciudad de México. El primer Festival Foto México 2015 se inaugurará el próximo 27 de octubre en la Ciudad de México. Se exhibirá el trabajo de 500 fotógrafos de 33 ciudades mexicanas. Son imágenes que abarcan la reflexión y análisis del arte de la imagen desde los inicios de la fotografía hasta las últimas técnicas digitales. Se realizarán homenajes, conferencias, clínicas y presentaciones musicales y danzarias. El festival busca promover la investigación en torno a la imagen y ser un espacio para comprender la riqueza de la fotografía en oferta cultural contemporánea. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.